tengo ganas de hablar. Prefiero admitirlo y callar. Es duro, pero no hay solución. Parece que ha caído el telón. Y ahora que la suerte se escapa de mis manos, la única culpable soy yo. Vuelta a empezar.